Bueno, tal como lo anticipamos, tengo comunicación con la psicóloga Ercilia Pino Santo. Hola Ercilia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Américo, buenas tardes a todos los oyentes de Galvez. Bueno, Acá gracias. con una tormenta terrible que capaz que se la mandamos para allá, ¿eh? Fatal. Apá, Santa Rosa viene atrasado entonces, bueno. Sí, tal cual. bueno, Tal ya cual. está el cielo, está el viento, mucho viento. Bueno, veremos. Sí. ¿Cómo se da? Ella está hablando de Rosario, seamos claros. Bueno, Silvia, el país vivió, digamos, un hecho que parece ser que fue una telenovela en este momento, porque si hubiera sido otra parte del mundo, yo digo, hubiera temblado el esquema político, fundamentalmente, más allá de reacciones, de declaraciones, todo esto. Una persona que apunta a la cabeza de la vicepresidenta de la Nación es presidenta. Y a partir de allí, toda una situación muy particular, que algunos dicen, es un loquito, esto, el otro. Y bueno, uno puede analizar algunas cosas en lo político, en lo que hace a lo social, pero en lo psicológico, digamos, tu punto de vista, ¿cómo ve esta situación y cómo ve la reacción de los medios también, que a veces un poco traten de contemporizar, por decir, esto no Claro. está armado, está esto, está lo otro? Te lo tiro así en líneas generales. Y vos tenés la capacidad como para decirme qué es lo que pensás. Mira, te agradezco la capacidad para sintetizar este hecho. No creo que la tenga exactamente, pero me voy a aproximar a algunos conceptos porque hay muchísimo para hablar y que tiene que ver con el entramado social, con la cuestión política, con la situación económica. O sea, hay unas variables que se entretejen a su vez, valga la redundancia, en el tejido social, que hace que las personas, los agentes, exploten. Yo creo que es una piedrita, no creo, es una piedrita más que se puso esto que sucedió a lo que ya hay, a lo que venimos acarreando de todo, pospandemia, guerra, crisis política. Y bueno, si vos me decís de qué hablar y qué decir, en realidad que estamos como personas muy mal, muy mal. ¿Y qué es muy mal? Y sí, no se puede dar el perfil psicológico exacto de esta persona. En realidad te cuento, se ha dado dos perfiles absolutamente diferentes sobre Andrés Sabá Montiel, es la persona esta que hizo el atentado, Fernando Montiel, bueno, más conocido fue por Fernando Sabán Montiel. Se dieron dos. Uno, dos informes psicológicos oficiales, se han realizado por colegas, y los dos son diferentes, pero coinciden en el mismo, en la misma instancia. ¿Por qué? Porque esos informes tienen que ver con el uno que fue realizado por dos psicólogas que entrevistaron a esta persona y dicen que tiene alterado, el primer informe dice que el pensamiento de curso normal. Las psicólogas estas dicen que no hay patología y que no hay posibilidad de alteración y que por algo se evidenció facultades conservadas y que podría prestar la declaración indagatoria ante la jueza, ¿no? Creo que la jueza era Capuchetti, sí, y el fiscal federal Carlos Ríos. Y la otra instancia, el otro informe que se da de esta misma persona, por peritos también forenses de la Policía Federal, el área psicológica, dice que hay una disgregación del pensamiento. Ahora te explico que con predominio de ideas de tipo delirante y relato confuso. O sea, que por un lado tiene las ideas conservadas y es apto para declarar. Y el otro, ideas de tipo delirante. Delirante quiere decir que, bueno, extrema se va de la realidad y puede decir cualquier cosa a cualquier nivel. El relato es confuso, no hace falta aclararlo. Y acá viene el tema que hay una disgregación del pensamiento. Disgregación del pensamiento, ahí nos quedamos con algo bien patológico en el sentido que hay no un estado confusional que sería lo leve, sino que hay una alteración de las funciones que hacen que el pensamiento tenga racionalidad, temporalidad, veracidad, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo no me quiero quedar en datos técnicos porque justamente el punto no es ese, sino acercarles a las personas una idea desde la psicología. De un lado y de otro lado, esta persona tiene que ser indagada porque, peritada nuevamente y más profundamente, porque puso en riesgo la vida de muchas personas. Fue un acto, realmente, un acto que tuvo que ver con móviles internos muy subjetivos, porque a lo mejor Cristina, no sé, le muestra algo que no tiene o que quisiera tener, le muestra un poder que él no está queriendo que sea de ese modo, sino de otra forma, le está mostrando cosas que evidentemente no le gustan. Entonces, al asesinar, al matar ese otro que le está devolviendo cosas que no quiere, aniquila el problema. Esto por un lado. Por otro lado, no se puede decir que fue un loquito suelto, que anduvo, que pinco, no. Porque a medida que pasan los días y se va relevando, se va indagando, aparecen más personas involucradas, parecería que no es una organización o pretende ser una organización bastante ajustada a una capacidad de trabajo, en el sentido negativo, ¿no? Sí. Porque ha tenido errores técnicos, errores estratégicos, de táctica, o sea que no es un operativo comando de alta gama. Yo no soy quien para cuestionar a esta persona, ni siquiera nada. Yo estoy acercando algunas cuestiones. Esta persona, evidentemente, no está en sus cabales y tiene que ser peritada, por un lado. La morbosidad de los medios es evidente, porque recurrentemente muestran una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y en qué minuto, y ponerlo para atrás y pasarlo para adelante. Son 6-7 medios los que han invadido, han copado con esta morbosidad muy elocuente. ¿Y por qué lo hacen? En nombre de que la gente no termina de asimilar. Ya hemos visto que han dicho que esto es un armado, una estrategia. Hasta una diputada lo dijo. Claro. Entonces, ¿cómo va a ser un armado cuando hay gente de la oposición, gente del oficialismo, gente de todo lado que están justamente viendo cada vez más situaciones, elementos que están anudados con la realidad? Cámaras, o sea, videos que se han visto con antelación en otros momentos, y cada vez este escenario se pone más firme con no solo con testimonios, sino fundamentado. Y es un punto, es un punto también para negar lo que pasó. No se termina de asimilar, ¿por qué? Porque la sociedad habló. Porque es difícil de aceptar lo que pudo haber pasado si ese disparo hubiera salido, si eso hubiera sido confirmado. Entonces eso nos genera desesperación. Entonces por ahí tenemos que negar en cierta forma o no terminar de asimilar. Negar no, pero no tener o buscarle, a ver, realmente esto, ¿qué será? Buscarle más detalles como un mecanismo de defensa de lo que pudo haber sucedido si esto hubiera sido así como fue tramado, ¿no? Estaríamos hablando de otra realidad, de otro contexto. Hablando de otra realidad o viviendo la Argentina de otra forma, desgraciadamente. Totalmente, sí. Totalmente. Ahora, Silvia, es un tipo que uno recuerda como se dan los hechos, fundamentalmente con la pareja, la novia. Es un tipo manipulador, porque él aparecía tiempo atrás en distintos lugares con la pareja, con la chica esta, aparecía en las cámaras de televisión opinando tal o cual cosa, la chica vendiendo esa espuma, ¿cómo es? Te das cuenta que sí. También es otro elemento más para unirlo a la causa, porque ella estaba justamente vociferando que no era una planera, sino que estaba ganándose la vida vendiendo copos de dulce, de no sé qué, y bueno, y es una forma más de subrayar su visibilización en contra de los planes, en contra del gobierno, en contra, bueno. Acá el tema es que ella se fue más para la historia, los medios, en su morbosidad y en su indagación, se fueron a la historia de esta chica, y realmente tiene una historia, a pesar de sus pocos años, de bastante sufrimiento y bastante traumática, desde situaciones de violación, de sometimiento, ¿y qué pasa? Cuando hay una persona con estas características, no recibe el tratamiento, no tiene una contención afectiva, un mallado afectivo social que sostenga, etcétera, que apuntale, la autoestima no solo no existe, sino que va en detrimento. ¿Qué quiere decir? Que expresa, es susceptible, es maleable de cualquier instancia, de cualquier situación. Ella cree, y más una pareja que le promete oro moro, se me ocurre, en nombre del amor, y bueno, ella compra, como dicen los chicos, ella compra, compró todas las historias que vendió que en su delirio vaya a saber que remontaron. Entonces, estas parejas, como todas, son tal para cual. Ella necesitó, él le dio de su delirio y la remontó a una historia que ella necesitaba creer. Sí. Esto es ni más ni menos lo que a mí me parece y yo veo por lo cual están, porque aún no hay declaraciones, pero dame una fundamentación, que no la hay, para matar no la hay, no hay justificativo, no lo hay. Pero dame una fundamentación de por qué estás con una persona así. Sale el tío de esta chica en todas las redes sociales diciendo que de 50 familias que... Hola, se nos cortó. Estamos hablando con Silvia Pino Santos, psicóloga, la situación que se da con el intento de matar a la presidenta, a la expresidenta de la Nación, actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en los cuales, todos los días asistimos a través fundamentalmente de la televisión a todo el seguimiento que hace la prensa, a veces en forma malintencionada, y tal como decía Silvia, que lo preocupante es que si ves pasando en otra parte del mundo, esto está en la cárcel directamente, en Norteamérica, de hecho, estos son extremistas. Hola. Sí, te escucho, estamos comentando. Sí, cómo se siento están las mucho, cosas. No sé hasta dónde han escuchado, ha cortado, me quedé hablando un poco sola. Estaba cerrando ahí ya fundamentalmente, concretamente tu punto de vista como psicóloga, no solamente la situación de él es una situación extrema, sino que nosotros como sociedad también estamos bastante mal, ¿no? No. No, no te pude escuchar, América. ¿Ahora me escuchás? ¿Me escuchás? Ahora un poquito mejor, entrecortado. No, esto es un poco lo que se plantea aquí con respecto a este personaje, a su pareja. Es un tema más que suma a la sociedad, que estamos bastante mal como sociedad, ¿no? Por supuesto. Todo esto es fiel muestreo, porque esto es una muestra de los muchos Fernandos que hay, y el nombre de esta chica no me acuerdo, Ámbar me parece que le decían, sí. De las muchas Ámbares que hay, de los muchos Fernandos que hay, más o menos los hay. ¿Y qué tienen que ver? Con el descuido, no, con la desresponsabilidad social que hay. Pero es una cadena, porque no es cuestión de echar culpas, acá es una cadena de culpas, desde ser padre no queriendo, de ahí en más para adelante. Entonces es una vorágine y una bola que en algún punto alguien la tiene que parar. Bueno, yo puedo haber sido hija no querida, pero en un punto me tengo que hacer cargo, me tengo que hacer responsable. Me pueden no haber enseñado cosas, pero puedo empezar a aprenderla, porque hay otros que me dicen que está la diferencia. Hay muchos modelos. Entonces, es fácil saber lo que sí y lo que no. ¿De qué estoy hablando? De la responsabilidad personal. En el caso que estuvimos viendo, no la hay de ningún tipo, más la patología, más la historia trágica de cada quien. No lo sé, que han quedado marcados y que han quedado de esta forma capaz alienados, porque el chico tenía en el codo un símbolo esvástico que sí, aludía, por supuesto, a política neonazis. Entonces, bueno, para que te tatúes algo así tiene que ser muy fuerte el gusto y el desafío por eso que estás eligiendo. Entonces, esto de todo lo que sucede, yo tengo, y vuelvo y con esto termino, la decisión personal de decir, a este le creo, a este no lo creo, yo hago mi propia reflexión. Y este es el punto álgido que la sociedad no está teniendo, la capacidad personal propia de análisis. Entonces, yo me siento y consumo lo que me dicen, repito, lo que me dicen, repito, lo que me dicen, repito, y bueno, estoy en nada, estoy repitiendo, pero es que tengo que analizar. Yo no digo de la política, digo de todo. ¿Es así la vida que me están vendiendo y que me dicen que tengo que vivir? ¿Yo qué pienso de eso? ¿Cuál es mi análisis? ¿Qué es lo que yo elijo para mí? ¿Cuál es el criterio mío? Entonces, acá lo fundante es qué reflexiono yo de todo lo que va sucediendo, de todo lo que va pasando y de todo lo que los medios me muestran. Porque no hablo de esto que pasó, hablo en general. Claro. Ayer fue Cristina, mañana no sé, y así sucesivamente. Entonces es una cadena de decires de quién sabe qué y a dónde vamos, a dónde alguien más quiere que vayamos. Entonces, ¿por qué no me paro a pensar? ¿Por qué no me paro a decir, esto que me están diciendo es así? No, cambio de canal. No, voy a otro diario. No, pregunto en la calle. Pero el noble ejercicio del hacer y el informarme está dejado de uso, está pasado de moda. Es como que el que piensa, y bueno, es, qué sé yo, alguien diferente, y la verdad que estaría muy bueno el ejercicio de ser diferentes pensando un poquitito, o por lo menos pues cuestionándose, rascándose la cabeza, ¿será verdad, che? ¿Será así? No comer todo así tan, fue blanco, bueno, viste que blanco pasó blanco, es blanco, y dale al blanco. ¿Y por qué no me pregunto yo? ¿Y yo qué veo? Me dicen blanco y yo estoy viendo azul. Entonces, más menos creo que va por ahí, Américo. La Perfecto, agradecerte, Silvia, fundamentalmente en un tema que es urticante, ¿no? Urticante en el sentido de que, urticante en el sentido de que la seguridad, lo que significa el ser nacional, fundamentalmente lo que significa la vida diaria de cada argentino y argentino, y también desde el punto de vista psicológico no está fácil de analizarlo, fundamentalmente cuando hay contradicciones en los tipos, que sea, los profesionales, perdonar el término, que ya lo estuvieron viendo, hay divergencia entre ellos y esto origina también dudas en lo que significa y caldo de cultivo para aquellos medios que dicen, viste que no, está loco. Claro. Bueno. Lamentablemente hay muchas personas que tienen precio y eso es terrible. Así es. Personas con grados académicos, jueces, periodistas, todo. Todo está teniendo precio, es lo más triste. Entonces, defendamos la verdad, defendamos la dignidad, esto es, la dignidad humana, que no es poco, es esto, es ser lo que somos y concentrarse en un criterio claro. Por favor, el ejercicio de la reflexión, ni más ni menos. Un abrazo, Américo. Lo mismo para vos, Silvia, gracias. Nos tenemos en contacto. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Cecilia Pino Santo estuvo por los 88. Cerramos con un audio que reflexiona con respecto, sin nombrar a nadie, una reflexión de lo que nos podía pasar y por qué nos pasa esto. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con Crónica de una Inquilina. Cristina de la Patria Grande. Han intentado marchitar la flor en primavera. No quieren monte de flores silvestres ni pétalos de colores abrazando la esperanza. No quieren raíces de encinos ni sombras de flores de fuego. Han intentado silenciar los retumbos del mar despierto, hermoso, siempre en rebeldía. Han intentado aprisionar la libertad del viento, consecuente con su albedrío. intentaron cercar la vereda, el único camino. Intentaron minar la ladera para que ninguna nube se pose ahí con sus encantos, para que ningún atardecer embellezca la utopía. Intentaron silenciar el trino de las aves para que la luz de un nuevo día no traiga el júbilo de la ilusión, porque el canto es el alma celebrando la vida. Intentaron domar a la yegua salvaje, pero es montaraz, completamente indómita. Intentaron borrar la sonrisa de la infancia, porque les es más útil un adulto herido que un adulto amando, porque saben que el amor es un sentimiento imposible de destruir, vuelve invencible a quien ama. Y el pueblo es capaz de amar cuando en sus montes florecen los pétalos silvestres y en las laderas se posan las nubes recitando poesía al atardecer. También ama cuando hay hambre y cuando las tormentas sacuden las ramas de las flores de fuego, porque saben que amanecerá y volverá el trino de las aves y el pan a estar sobre la mesa. Entonces, ese pueblo que ama a la flor en primavera defiende con su lealtad la vereda y la raíz de los encinos, la libertad del viento y la rebeldía del mar, los pétalos silvestres y el trino de las aves. Y se funde en una sola caricia con la brisa del rocío de primavera, de la flor que no pudieron marchitar, la que siempre llenará de alborozo los montes. Quisieron silenciar al corazón de América Latina, al amor de la patria grande, porque es salvaje, montaraz e indómita, porque es yegua de plan y ladera, porque es amada por el trino de las aves, por las veredas, por los pétalos de las flores de fuego, por la raíz de los encinos, por la rebeldía del mar, por el albedrío del viento, por la infancia y por el pueblo en resistencia que no tiene fronteras. Pero jamás en la historia se logró silenciar la rebeldía de las flores silvestres que brotan en lugares inusitados, en tiempos inesperados y que pueblan con sus semillas la tierra más inhóspita para que el desierto más árido se llene de fiesta con sus colores. Ese corazón hermoso que dejó de ser argentino para pertenecerle a los zacatales de la patria grande y hacer florecer sus páramos.